hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continuamos en el Enredando las Mañanas, el informativo de la RNMA, y este es el espacio de ANRED Rosario, que nos aporta una información, que una movilización que se está dando en rechazo al desalojo y exigiendo vivienda digna. Esto es en la localidad de San Lorenzo, las tierras del agronegocio, las familias que luchan por un techo. Tenemos en comunicación, en línea, a Leila, vecina de la toma de tierras del barrio José Hernández, para que nos cuente un poco esta movilización y las exigencias que están pidiendo de solución habitacional. Buen día, Leila. ¿Estás en línea? Mariano te saluda. Buen día, sí. Un gusto tenerte al aire Enredando las Mañanas. Bueno, tenemos la oportunidad de que nos cuentes un poco cómo es la situación. Bueno, mira, lo primero que estamos exigiendo es plan de vivienda, porque nosotros nos metimos en un terreno que estaba abandonado y ahora apareció el dueño del terreno. Nosotros usurpamos acá porque no teníamos otra forma de buscar otra solución. Y ahora el 17 tenemos la orden de desalojo, o sea, ya no tenemos otra alternativa. Y por eso acá en San Lorenzo estamos reclamando un plan de vivienda para que nos den una oportunidad de pagar alguna casa o pagar algún terreno. Bien, te quería preguntar, ¿ustedes están, han recuperado un terreno abandonado, han ocupado desde hace un tiempo? ¿Cuántas familias son las que están en esta situación? Y son 23 familias son que están en esta situación. 23 y la familias. Verdad que ya, sí, la verdad que ya ni sabemos qué hacer porque ya se aproxima el 17 y no nos dan respuesta de nada. Bien. Bueno, como es habitual que ocurra cuando aparece un supuesto dueño, supuesto entre comillas, estamos a cargo de que el fiscal Benvenuto ha tomado el caso y que ha solicitado entonces este desalojo para el 17 de septiembre, ¿nos dijiste? Sí. Bien, van a hacer una movilización. Contanos un poco cómo se están organizando para impedir el desalojo. Sí, nosotros entre los vecinos organizamos hoy a la municipalidad, a ver si nos pueden escuchar. El día de ayer fuimos y nos atendió el secretario del intendente y quedó llamarnos a cada uno por familia, pero nosotros queremos que nos den la misma solución a todos, no queremos chapa, no queremos plata para alquiler, porque lo primero que nos querían dar era chapa, pañales, todas cosas de momento, pero dicen así ponen sus chapas en alguna casa de algún familiar, pero hay personas que no tienen familia para que le dé un pedazo de terreno. O no quieren dar 5.000 pesos para el alquiler, sabiendo que el alquiler 5.000 pesos no está. Son las únicas soluciones que nos dan. Bien, contanos un poco desde cuándo se inició la toma, dónde está ubicada exactamente, y bueno, y cómo eran las condiciones del terreno que ustedes ocuparon. ¿Eso estaba, no estaba alambrado, estaba relativamente disponible? No, la verdad que el terreno era montaña de tierra, de escombro, como hicieron una calle, tiraron toda la mugre para acá. En la limpieza encontraron víboras, encontraron de todo acá cuando vinimos. Estaba muy sucio, por eso la gente tomó el terreno de esto, porque pensaron que no tenía dueño y que estaba abandonado, porque lo estaban usando como un basural el terreno este. Y bueno, y ahora que los vecinos limpiaron todo, apareció el supuesto dueño. ¿Cuántas familias son? Nos dijiste 23. ¿Cómo están compuestas en calidad de niños y mujeres? Me imagino que debe haber muchos niños. Y son más madres con hijos y solteras, la verdad. Hay bastantes chicos en estos casos. Contanos un poco la ubicación, exactamente de dónde está ubicada el terreno este en la ciudad. Así para la gente que está escuchando que no es de la localidad, sí, estamos hablando de que nos está escuchando gente de todo el país. ¿Cómo, dónde? Contanos un poco la ubicación exacta del lugar. Nosotros estamos en el barrio José Hernández, por la calle Álvarez Thomas, República de Chile y Congreso. Esas serían las tres calles que estamos ocupando. Va bien. Bien, bueno, y nos decías que de los reclamos que llevaron adelante a la intendencia del municipio de San Lorenzo, han recibido solamente actos de caridad, se podría decir, pañales, nos decías, pero ninguna sí. solución que tenga que ver con una vivienda ni con... Sí, no, lo primero que nos dicen es que no hay terreno. Y el trato de la acción social es horrible, el trato que nos dieron. Bien. Por el tema, porque la gente de acá vino pacíficamente, fue a hablar bien y todo, y recibimos un trato horrible. Nos empezaron a tratar de microbios, que éramos gente que no queríamos trabajar, o para qué tenían hijos, y son cosas que en verdad la gente nos dolió a nosotros, porque no nos quedaba de otra buscar una solución. Claro. Bueno, tenemos entonces una orden de desalojo para el 17 de septiembre. Queda una semanita por delante. ¿Cómo se están organizando ahí en la toma? ¿Cómo van a seguir esta lucha? Y mira, algunas familias se fueron porque fueron pagadas por la municipalidad. Uh-huh. Esa familia agarró plata y se fue, y quedaron las familias que en verdad necesitan acá. Y hay algunas que estamos desarmando los ranchos, pero vamos a armar carpa porque las pocas cosas que tenemos nos van a romper todo. Es el miedo que tenemos nosotros. La movilización que van a hacer en reclamo, ¿se está dando hoy, esta mañana? ¿Va a ser próximamente? ¿Las próximas acciones que tienen pensadas? Y tenemos pensado hacer la movilización toda esta semana. Bien. Hasta que no den una verdadera solución. Bien. Bueno, compañera, Leila, muchísimas gracias por la comunicación. Vamos a seguir al tanto de lo que ocurra estos días. Mucha fuerza en la resistencia también. Esperemos que puedan ser escuchados los reclamos y que se pueda sostener esta toma pacífica. Si querés agregar algo más para cerrar la nota. No sé, que le agradezco a toda la gente que nos escucha y a algunas personas que no entienden, porque hay bastantes personas que no nos entienden y algunas sí. Y le agradezco a ustedes porque sacan a luz una verdad que está pasando en todos lados. Bueno, muchas gracias. Ojalá que puedan lograr que el intendente solucione las cuestiones habitacionales. Dale, muchas gracias. Bueno, Leila, un abrazo. Suerte con esto. Chao. Bueno, muy bien, era nuestra compañera Leila desde Rosario, desde San Lorenzo, ¿no? Que... Sí, delegada de la toma San Lorenzo, que bueno, ahí nos contaba un poco, bueno, una situación bastante tensionante estos próximos días van a vivir, y bueno, con un desalojo en puerta que esperemos que pueda ser resistido. Muy bien, vamos a ir a un temita musical y enseguida volvemos.